¿cómo está usted? Aquí Norma, desde Tandil. Buen día, Norma, muy bien. ¿Cómo andan ustedes? ¿Con calor? Está subiendo la temperatura. No sé, ahora Sabri nos va a decir qué temperatura tenemos en estos momentos. Pero tengo una duda, Sergio querido, porque como dijo Laje, qué difícil que es encontrar un meteorólogo cuando te fuiste. Y te están extrañando un montón. Yo sé, sí, tal cual. Y digo, ¿dónde estás cumpliendo tus funciones ahora? Bueno, mis funciones las estoy cumpliendo en el Servicio Nacional del Manejo del Fuego, que es un departamento que depende del Ministerio de Ambiente. Estoy netamente en el área operativa de pronóstico. O sea, no es que tengo un cargo o una función política, nada de eso. Lo aclaro porque algunas personas por ahí, al nombrar el Ministerio de Ambiente, por ahí piensan por un cargo puntual. No, es una función netamente operativa, bien, es un sector bien de pronósticos. Entonces mi objetivo o mi misión es brindar información meteorológica a todas esas personas que están en lugares de Argentina combatiendo focos de incendios. Correcto, porque, correcto. Si hay un incendio que se desarrolla en algún momento del día, la gente que tiene que ir a combatir y organizar, digamos, el trabajo operativo en ese lugar, tiene que contar con un buen pronóstico para saber cómo desarrollar las tareas, ¿no? Claro. En ese lugar. Pues, por ejemplo, el bolsón o Corrientes. Así que estoy abocado a esa función, ¿no? Dar el tiempo, el pronóstico, que es lo que siempre yo hice. Por supuesto, porque yo decía Servicio Meteorológico Nacional, no. Estás ahí en el tema. Sí. Anteriormente al canal estuve 9 años. Pensé que habías vuelto, por eso. Claro, claro. Sí. Bueno, pero está bien. Está vinculado, de alguna manera. Está vinculado. Sí, por supuesto. Acá ha llovido anoche, bastante, no sé cuánto, pero ha llovido. Pero está, ahora hay una resolana, hay mucha humedad, está como queriendo salir el sol. Se espera, según se dice, una temperatura para hoy de 31 grados con probabilidad de lluvias aisladas, mañana 32. Y el domingo con algunas lluvias 36. ¿Esto es así? ¿Cómo está? Porque en Buenos Aires están asándose ustedes. Sí, esto es así. Y la verdad que este evento histórico de ola de calor que comenzó a fines de febrero y que se fue profundizando en estos últimos días y semanas, todavía no ha terminado. Y no solo que no ha terminado, sino que se va a profundizar en los próximos días. Afortunadamente, Tandil y otras ciudades del sur de la provincia de Buenos Aires han tenido algún respiro temporario, bueno, mismo anoche con las lluvias, hoy amaneció un poco más agradable, pero esas lluvias no han llegado al norte de bonaerense, entonces acá es como que estamos viendo siempre el calor en forma interrumpida. Entonces, a lo que voy es que más allá de este descenso temporal que ustedes están teniendo en la temperatura, los días calurosos van a volver y con fuerza. Las máximas van a ser impresionantemente altas desde el domingo en adelante. Dentro de esos umbrales, 35 a 36 grados o tal vez un poco más, tanto el domingo como toda la semana próxima. Qué esto es un evento extraordinario, si no hay antecedentes de algo así, en marzo, a esta altura de marzo, a pocos días ya de comenzar el otoño, y en toda la provincia de Buenos Aires, o sea, el número de la provincia, por nombrarte una de las tantas del centro y norte del país, está viviendo lo mismo, pero en Tandil puntualmente es lo que va a suceder. En el fin de semana mucho calor, valores como los que describiste, y en la semana próxima todos los días arriba de 33 o 34 de ahí para arriba. Y eso nos hace esperar un invierno crudo, quizá. No necesariamente, no es un evento, digamos, histórico, algo extraordinario, digamos, significa que nunca lo tuvimos. Hay que estudiar este evento por separado, desconectarlo de todas las demás situaciones o condiciones que estén ocurriendo en la atmósfera y estudiar este evento a ver qué está provocándolo. Pero esto no implica necesariamente de que vayamos a tener un invierno frío, más frío o menos frío. Después de eso lo podemos más adelante, en otro momento, pero claro. En el corto plazo lo que se espera, digamos, es de acá al sábado 19 de marzo, o sea, el otro sábado, no van a cambiar las condiciones y todo parece indicar que el otro, o sea, ese fin de semana, el del 18 y 19 de marzo, perdón, 19 es domingo, sábado 18, ahí estarían llegando tormentas y un frente frío para dar ya el fin a esta ola de calor. Pero tómenlo como tendencia, porque día a día los modelos de pronóstico van cambiando y se van ajustando. Entonces, por ahora pareciera ser que esa es la fecha, ese fin de semana en el cual esto comenzaría a cambiar en forma definitiva. Pero puede cambiar. Sí, muy bien, sí. Sí, es sí. Más una tendencia que un pronóstico, y una tendencia de puede tener cambios. Claro, claro, por supuesto. Bueno, te vamos a estar llamando, por supuesto, ¿eh? Sí, sí. Nosotros, no sé, por ahí antes del 31 te volvemos a llamar para ver qué es lo que pasa, pero 2 por la mañana baja la persiana el 31 de este mes, el viernes, y bueno, voy a comenzar con un resumen de la semana los días sábados, ¿eh? Así que nada, espero contar con vos, por supuesto, como siempre hasta ahora, esta buena predisposición que has tenido. Te deseo lo mejor, Sergio, porque sabés mucho, mucho, mucho. Bueno, muchas gracias. Gracias, un saludo a toda la gente de Tandil. Espero pronto andar por ahí. Vamos, dale. Que visité en algún momento y me gusta mucho, así que voy a volver. Y me pueden seguir por las redes, @SergioHelsing, ahí siempre estoy actualizando la info del tiempo para todo el país. Así que ahí seguramente estaré dando más detalles en los próximos días de cuándo termina este evento de calor que estamos padeciendo todos. Repetime las redes. Sí, es Sergio Halting, mi nombre y apellido, todo sí. Junto, ahí me pueden encontrar en Instagram, en Twitter, y estoy siempre publicando los informes del tiempo. Te estamos siguiendo, pero bueno, para que el que no te siguió hasta ahora, lo haga. Gracias, exacto. Gracias, mi amor, te mando un abrazo enorme y todo el éxito en tu trabajo, que lo haces muy bien. Lo mismo yo para vos, y que tengan todos un muy lindo fin de semana. Igualmente, adiós, adiós, adiós, hasta pronto. Muy bien, así pasaba Sergio Halfin, meteorólogo. Una vuelta y media, ¿sabes? Este muchacho, La verdad que, bueno, esta...